12 y 14 minutos, ya saben que esta sintonía marca cada jueves el inicio de nuestro espacio Cosa de Todos, en el que nuestros oyentes, todos ustedes, tienen la capacidad, la posibilidad de enviarnos sus preguntas y trasladarlas directamente a los responsables municipales en el Ayuntamiento de Ubrique. Cada semana, en un turno de intervenciones, bueno, pues vamos contando con diferentes representantes. Hoy ya les comentamos en el arranque de la mañana que dentro de lo que es el equipo municipal de gobierno, hoy llegaba ese turno de intervención, y en concreto nos acompaña ya aquí los estudios de Radio Ubrique la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Con Isabel vamos a estar durante los próximos minutos para atender esas preguntas que nos vayan haciendo llegar, y en la primera parte del programa, como siempre, también vamos a analizar novedades en cuanto a lo que es la gestión municipal. Les recordamos, aunque sea rápidamente, las distintas alternativas de las que disponen para contactar con nosotros: los teléfonos de la radio, los habituales, y también vía WhatsApp, que es últimamente lo más utilizado por nuestros oyentes. 607-48-87-75 es el teléfono móvil a través del cual pueden enviarnos su mensaje de WhatsApp para, hacerles preguntas a nuestros invitados, en concreto en el día de hoy a la alcaldesa de nuestra localidad, también el correo electrónico, etcétera. Así que, sin más, con todo ello nos vamos a quedar a continuación. Vamos en la segunda parte del programa a ir con esas preguntas, así que les solicitamos que, mientras antes, mejor nos hagan llegar esas cuestiones. Y ahora, en el repaso a lo que es la gestión municipal, antes de entrar en ello, Isabel, un apunte, aunque tiene que ver con el PSOE en este caso, pero Isabel Gómez nos acompaña hoy como alcaldesa de la localidad, representación del equipo municipal de gobierno, bueno, en cualquier caso, a través, ¿no?, de lo que es el grupo socialista. Y en ese sentido, Isabel, que quería referirte sobre todo a lo que ha sido la reelección, ¿no?, al frente del PSOE local, al igual que ha ocurrido con las distintas agrupaciones locales, ¿no?, del Partido Socialista en la provincia, pues en este caso pues también conseguías el respaldo mayoritario de la militancia aquí en Ubrique de nuevo. Pues así es, Juan Carlos, la verdad que fue una asamblea extraordinaria, muy emotiva. Hay que tener en cuenta que todos los procesos de elección y de renovación de nuestros órganos de dirección conllevan una gran carga emocional, ¿no? Porque someterte a los compañeros y compañeras con los que comparte los principios que nos unen, y bajo una sigla, y al final, como siempre decimos, la familia que decidimos, ¿no?, en el camino, y no la que nos toca. Y es verdad que suele ser pues un momento en el que está muy presente pues todas esas relaciones que mantienes con cada uno de los militantes de la agrupación de Ubrique. No, yo estoy muy orgullosa, como siempre asumo esta pues poder representar, ¿no?, mi agrupación en las cuestiones orgánicas, pues esa carga de responsabilidad adicional, que como también le transmití a ellos, es verdad que es uno de los procesos que más nervios afloran, porque quieras o no, pues mira, luego en las cuestiones también del municipio será un gran momento cuando tengamos que presentarnos, ¿no?, a la confianza de los ubriqueños y ubriqueñas, pero es el inicio para los que estamos en este mundo, el poder contar pues directamente con ese respaldo, con ese ánimo de los militantes, y que tú estás volcado junto con tu equipo, el que te acompaña, en dar ejemplo de aquello en lo que defiende, y hacerlo pues como todos estamos defendiendo, ¿no? Y por tanto pues tiene ese examen de conciencia, de actuación, de representación, y tengo que agradecer, aprovechar los micrófonos pues para agradecer a los compañeros y compañeras esa renovación de confianza, ese aliento que siempre nos dan para seguir adelante, esa también necesaria, ¿no?, actitud crítica para revisar actuaciones, actitudes o cualquier otro asunto que merezca el mejorarse, y por tanto hay que revisar y reconocer los errores que existen también, y con ese ánimo pues me quedo para seguir afrontando lo que es la actividad de trabajo y dedicación que también requiere la agrupación del PSOE de Ubrique. Así que mi agradecimiento a todos ellos y bueno, y adelante, como decíamos en ese día. Y afortunadamente también ya por la parte que nos toca dentro de la organización política a la que pertenezco, se culminaron todos esos procesos internos de renovación a los distintos niveles, que ya también la militancia, incluso nosotros estábamos ya un cierto, ¿no?, hartazgo de estar hablando pues de lo que son los objetivos importantes de nuestro partido, pero estábamos deseando cerrar ese proceso para estar lo que tenemos que estar, que es en la necesidad de dar respuestas a los ciudadanos, ofrecernos como un instrumento útil de transformación de la sociedad y bueno, y adelante, como decía, encantada, y agradecer a los compañeros y compañeras de nuevo su confianza, y espero no defraudarle. Pues nos quedamos con ese primer apunte. Entramos, si te parece, con diferentes proyectos, obras y demás, pero también, ¿no?, en el plano de las actividades. Por ejemplo, quería hacer referencia pues a esas jornadas de naturalistas históricos a las que se refería, por ejemplo, con anterioridad Manolo Canto, que podíamos escuchar, que va a tener lugar este fin de semana en nuestra localidad, en el Instituto Los Remedios. Así es, Juan Carlos. La verdad es que quería aprovechar este programa para informar y también motivar la participación en esta jornada de naturalistas, porque muy pocas veces en Ubrique hemos tenido un elenco de personas que nos van a dar mucha información y nos van a contar nuestra historia desde un punto de vista también muy especial, porque esta actividad está dentro de todo ese marco de actividades, de programación que ha diseñado el director conservador del Parque Natural Sierra de Grazalema. Como sabemos, se conmemora en este 2017 40 años de la declaración como reserva de la biosfera, la primera que se produjo además a nivel nacional, y me produjo una enorme alegría que el director contactara conmigo para ver si Ubrique estaba interesado en poder ofrecer y participar dentro de esta programación. Y estuvimos hablando ya en concreto pues estas conferencias que están, van a estar de manos de la Sociedad Gaditana de Historia Natural, con personas que conocen los temas con bastante profundidad, ¿no?, y con bastante capacidad, y no pudimos pues al revés más que darle la gracia de acordarse de Ubrique, porque Ubrique todavía, a mi juicio, le falta el realzar, ¿no?, el estar en esos dos parques naturales que estamos, que es el Sierra de Grazalema y el de Arcos Locales, y tenemos que tener actividades de difusión de esos valores ambientales que nos dan esta extraordinaria, ¿no?, situación en nuestro territorio dentro de estos parques naturales. Y en esta ocasión, esta jornada pues va a potenciar lo que es la posibilidad de reconocer esa riqueza y esos recursos ambientales que disponemos, que no son tan frecuentes ni mucho menos en otras zonas, ¿no? Por lo que desde aquí pues aprovechar para dar agradecimiento a la Consejería de Medio Ambiente y al director conservador, a la Sociedad Gaditana de Historia Natural y a todos los participantes, que ya nosotros hemos colaborado con ellos también para poder pues darle siquiera la pernoctación a los conferenciantes, y deseando pues el sábado inauguraremos la jornada, que estaré allí con ellos para darle la bienvenida y agradecer, como no, al Instituto de los Remedios, porque estuvimos analizando los distintos espacios que podrían albergar esta jornada, y le concluía, y así se lo decía al concejal de Medio Ambiente, que ya fue el que estuvo concretando el desarrollo de esta actividad con el director conservador, que la sala de multiusos de allí del Instituto de Nuestra Señora de los Remedios era una sala, a nuestro juicio, muy cómoda para las jornadas de las que estamos hablando, y también tuvo un aforo muy muy acorde a las previsiones que se tenían de afluencia. Así que agradecer también al centro, como siempre, que colabore en todo lo que propone el ayuntamiento. Nos quedamos con novedades, por ejemplo, en materia de ayudas en el ámbito laboral. En ese sentido, ayer daba a conocer, ¿no?, el Ayuntamiento, a través de su página web, lo que es el Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación 2017, así que es una renovación, una prórroga de las medidas que ya se impulsaron desde hace un tiempo por parte de la Junta de Andalucía, y encaminadas, ¿no?, a unidades familiares con riesgo de exclusión social, ¿no? Así es, Juan Carlos. Afortunadamente, este programa que viene de la Junta de Andalucía permite a los ayuntamientos muy transitoriamente, hablamos de unas contrataciones de 3 meses, pero atender siquiera durante ese periodo pues las necesidades más perentorias de las familias a través de lo que la mayoría quisiera tener, ¿no? Que es un trabajo, aunque sea temporal, y a través de la obtención de su renta, pues poder organizar y administrar lo que es su familia y las necesidades de la misma. Es cierto que nosotros podríamos haber anticipado un poco el desarrollo de este plan de inclusión, pero coincidía con las ejecuciones de las 3 obras que teníamos ya planteadas con la Diputación Provincial dentro del plan de cooperación. Recordemos que la Plaza de la Estrella, Avenida Juan de la Rosa y la calle Curtidores en conexión con la calle Pasadilla, y dijimos pues vamos a esperar un poco que ya esas obras las tengamos un poco más avanzadas, porque si no la incorporación de tanto personal de golpe pues también tiene algunas veces pues esos flecos, ¿no?, de organización desde el punto de vista de que los servicios técnicos siguen siendo las mismas personas y el volumen de trabajadores es un volumen considerable, y por eso hemos decidido ponerlo ya en marcha. Como bien decías tú, a partir del lunes se pueden presentar las instancias en el ayuntamiento de aquellas personas que estén interesadas. Los requisitos para poder ser elegidos pues lo contempla la propia orden de la Junta de Andalucía, y tendremos ese plazo abierto hasta el 15 de diciembre. Aprovechamos para informarle que, como siempre que se ha puesto en marcha el plan de inclusión, como lo llamamos de manera corta y como lo identificamos, pues a partir del lunes habrá una reunión todas las mañanas, a las 10 de la mañana comenzarán, con un personal técnico de los servicios sociales para explicar toda la documentación, esos requisitos que se tienen que cumplir para que cualquier persona que pudiera estar inicialmente interesado vaya a esta charla, conozca qué es lo que se requiere y luego, si es el caso, pues saber qué documentación es la que tiene que presentar para que conforme vayan presentando esas solicitudes pues tengamos los menores errores de forma y te lleve toda la documentación completa. Así que ya después del 15 de diciembre se publicarán las listas provisionales y ya pues de ahí saldrán elegidas pues esas personas que estarán durante un tiempo, durante 3 meses contratados por el ayuntamiento. No sé si se tiene el cálculo, la cifra, o depende también, no sé si en cada población se establece un número de meses de contratación para abarcar más o menos personas. No sé si en el caso de Ubriques ¿se sabe exactamente a qué número de personas podría beneficiar? La verdad es que no tengo el número exacto, pero hablamos de una 20 de personas aproximadamente, y en cuanto tengamos ya el dato concreto de las previsiones de contratación, pues lo daremos a conocer para que también se sepa a cuántos puestos se puede aspirar, ¿no? Serían con contrato, ya decimos, de 3 meses. Así es. Y muy importante las reuniones, ¿no?, que se van a desarrollar, sobre todo para personas que se puedan ver un poco desarboladas con lo que se pueda solicitar, pues acudiendo a aquellas reuniones desde el próximo lunes a las 10 de la mañana, estoy viendo por aquí, ¿no?, en el ayuntamiento. Así, en la sala de el antiguo salón de pleno, la sala de prensa, como se le llama ahora. Y es verdad que personas, yo haría hincapié, aquellas que tengan discapacidad en su familia, son beneficiarios con más oportunidades de ser seleccionados, madres solteras, con también mujeres que han tenido que afrontar violencia de género. En fin, esos perfiles son los que inicialmente tienen prioridad y luego ya se va seleccionando conforme se vayan cubriendo, ¿no?, o cumpliendo estos requisitos. En ese calendario, Isabel, no sé si se tiene ya establecido cuándo, por ejemplo, comenzarían esas contrataciones. Ya lo que queremos es para después de la fiesta navideña pues empezar a contratar a estas personas y ya puedan ponerse a la tarea. Dejar este tiempo, como decimos, el día 15 termina el plazo, luego los servicios sociales deben analizar cada uno de los expedientes, publicaremos esa lista provisional que tiene que venir de un plazo, 10 días si no recuerdo mal, de exposición pública para aquellos que quieran reclamar o subsanar errores de forma, y pasado ese tiempo pues ya se pasaría al listado definitivo, y a partir de ahí pues en cuanto veamos las previsiones, no, en cuanto veamos con los servicios técnicos el momento más oportuno de la incorporación, pues prácticamente sobre la marcha. Pues nos referimos a iniciativas, por ejemplo, si te parece, que se desarrollan actividades a lo largo de la semana. La verdad es que esta semana coinciden tanto actividades con motivo, ¿no?, del Día contra la Violencia de Género, el próximo 25 de noviembre, con una marcha además organizada para el próximo domingo, como también actividades con motivo del Día de los Derechos del Niño, el Día Universal del Niño, y por tanto la Semana de la Infancia con multitud también, ¿no?, de actividades. Así es, Juan Carlos. Están coincidiendo muchas actividades en torno a distintos temas de importancia. Como tú bien dices, tenemos este fin de semana la marcha contra la violencia de género. Tenemos también previsto para mañana a las 12 la concentración en el ayuntamiento, donde daremos lectura al comunicado que consensuamos a través de los grupos municipales, que es el mismo que se aprueba en la Diputación Provincial, y se procederá a su lectura mañana a las 12, para aquellos que quieran acompañarnos, que no está mal que realcemos esa unidad social en torno a un problema que es una lacra, en definitiva, que está terminando con muchísimas mujeres. Quiero recordar que a lo largo de este año han sido 44 mujeres que han sido asesinadas en manos de su expareja. Han sido varios niños los que han sido también asesinados de mano de sus padres, y también muchos huérfanos que se quedan en una situación pues muy agravante, ¿no?, y muy dificultosa, y que toda la sociedad debe de unirse para mandar ese mensaje unánime de que no cabe esa violencia en los tiempos de hoy en nuestra sociedad, y que tenemos que estar todos unidos para poder luchar contra ella, y ojalá que seamos capaces de vencerla definitivamente. Y la Semana de la Infancia, que nosotros, como ya el año pasado hicimos, aprovechamos ese Día Universal del Niño, en el que debemos de recordar especialmente a aquellas zonas o a aquellos lugares donde los derechos son más difíciles de exigir por las condiciones en las que se encuentran, y nosotros desde el ayuntamiento pues entendemos que tenemos que realzar el papel del niño, el recordarle esos derechos que tienen, y también pues, porque yo cuando hablo de derechos me gusta también hacer, aunque sea brevemente, el hincapié sobre las obligaciones, ¿no?, para poder seguir creando una sociedad de futuro que va a estar en sus manos. Y dentro de esas actividades pues hemos diseñado prácticamente las lúdicas, las que ayer hubo el teatro para ellos, tuvimos el pleno que decir, ¿no? Exactamente, que fue fantástico. Además, como ya es la segunda experiencia, este año hemos podido pulir un poco lo que ha sido la organización del pleno para que tuviera más contenido, quizás perfiles también de alumnos y alumnas a los que el nivel de conversación pues también se hace mucho más fluida, y aunque los pequeños lo hemos echado muy en falta, porque esa frescura que tienen y la forma de transmitir su visión de la vida es fantástica, pero para que los plenos infantiles tengan luego esas conclusiones de propuesta también definida, ¿no?, por parte de nuestros niños y niñas, era importante pues sentar en este caso hemos sentado a los alumnos y alumnas de sexto de primaria. Y es verdad que yo lo disfruté también muchísimo, porque ya la comunicación con ellos, los términos del lenguaje, son mucho más comprensibles, ¿no? Entonces, tengo que decir también que nos hemos quedado con esas propuestas, esa batería. Propuestas muy aprovechables algunas, ¿eh? Muchas. Yo, de hecho, iba a comentar ahora que una de las modificaciones que hemos hecho en el presupuesto relativas para que se va a ver en el próximo pleno del martes 28... Y una de ellas es que hemos incorporado una partida de plan de apertura de centro, y que va dirigido a que tenemos convocado también, lo adelanto, creo recordar que es el lunes, el Consejo Escolar Municipal para verlos con los distintos centros educativos, y vamos a ir perfilando este plan de apertura, que para que los oyentes no nos entiendan, significa abrir las pistas deportivas básicamente de algunos de los colegios de nuestra localidad para facilitar su uso durante el tiempo libre de nuestros niños y niñas. Así que fíjate si han tenido acogida alguna de sus propuestas, que esa además era muy compartida por todos los que estuvieron allí, y nosotros teníamos ganas de tratar ese asunto, y dijimos, pues creemos que es el momento oportuno de darle una vueltecita, de reservar algunos recursos para la contratación del personal que tendría que estar al cuidado de estas instalaciones, y que tengan también esa atención, ¿no?, de que haya un trabajador del ayuntamiento pues vigilando y controlando que está todo en orden en la, en el desarrollo de sus actividades en estas pistas deportivas, en estos colegios, en estos patios, patios de recreo. Y bueno, y nos hemos animado después de este pleno infantil a incorporar esta partida que ahora lo vamos a ir viendo ya con los centros educativos y deseando, ¿no?, de que el próximo año podamos anunciar aperturas de dos o tres centros en principio estratégicos, porque es cierto que no hay colegios que no tienen mucho sentido abrirlos en los fines de semana, por ejemplo, ¿no? Porque hablamos de abrir especialmente los fines de semana. Y luego, las tardes, tenemos que hacer ese análisis con los centros educativos en función de las actividades extraescolares, pues quizás un par de tardes o dos o tres tardes a la semana. Tampoco irnos a la apertura de lunes a viernes, porque yo creo que también, hombre, son un esfuerzo de recursos importantes y a lo mejor no tiene tampoco aceptación o acogida por parte de los niños y niñas. Y como decía, hay centros educativos que abrirlos no supondrían, porque no están a lo mejor cerca de la zona, digamos, de esparcimiento de la familia, que es donde estamos los fines de semana, pues disfrutando también de nuestra en nuestro espacio de diversión, y abrir esos centros que se encuentran más próximos a esta zona, ¿no? Fatou, Reina Sofía, y yo me iría al Fernando Gavilán o más el Benasferí. Sabemos que también hay muchos chavales ahí que entran y saltan, porque también estamos intentando de ver, claro, una forma de evitar eso también. Exactamente, de donde más incidencia de este tipo tenemos, pues abrirlo de manera que evitemos esa ocupación no regulada por parte de los niños y niñas. Pero básicamente esos dos, tres, cuatro, más o menos. Nosotros hemos hecho una reserva presupuestaria, si no recuerdo mal, que serían cuatro centros educativos, y bueno, no hay ni que hay que abrir los cuatro, ni hay que abrir dos, sino verlos ya con los directores, verlos también con los padres que están en el Consejo Escolar Municipal y analizar con ellos pues cuál nos parecerían también más oportuno y más idóneo. Es importante este tipo de iniciativas también, porque se evitan otros problemas, porque los críos, si no tienen esa instalación a su disposición, pues juegan a la pelota en cualquier sitio, Avenida de España, otros lugares, así que, bueno, pues también se pueden evitar ese tipo de problemas. Sí, Juan Carlos, es verdad que se pone uno a mirar y es difícil un niño, como ayer decían, ¿no?, que es verdad que, por ejemplo, la pista de furbito que hay allí en el Parque Rafael Alberti está limitada hasta los 10 años, hasta los 10, sí, creo recordar que era hasta los 10 años, y claro, a partir de 10, los niños que les gusta y toda la vida hemos corrido y le hemos dado pelota a un balón o le hemos jugado al baloncesto y no tienen oportunidad de jugar en ningún lado. No, pues está prohibido en la Avenida España, está prohibido en la Plaza del Ayuntamiento, está prohibido, en fin, en numerosos sitios, y tienen un problema de a dónde van a jugar a la pelota. Y queremos con esta propuesta pues dar esa, ¿no?, solución, que yo creo que es del agrado de todos. Además, en ese pleno infantil también el skatepark, yo creo que lo he compartido muchas veces que hemos venido aquí a los micrófonos de Radio Ubrique, de verdad, no tenía yo conciencia ni mi equipo de la demanda que había del skatepark. Nosotros programáticamente nos presentamos a las elecciones donde este asunto no estaba contemplado específicamente en ningún punto, y es verdad que nada más llegar pues empezaron los jóvenes, muchos nos paraban, nos incidían en determinados encuentros que hemos tenido en centro educativo, pues me han abordado, entrevistas que me han hecho para trabajos del instituto, pues también han aprovechado, me lo han transmitido, y bueno, y está claro que se percibe una demanda, ¿no?, de jóvenes que quieren unas instalaciones de estas características, que además le han presentado también al concejal de juventud, creo que son en torno a 80 firmas, de jóvenes pues solicitando un skatepark. Nosotros vamos a trabajar la posibilidad de ir viendo, a ver si somos capaces de hacerlo, de buscar si hay estas instalaciones, que al final hablamos de equipamiento, ¿no?, de rebarandeta, de o de, en fin, de distinto aparataje que permiten utilizarlo con patines o con patinetes y demás. Ver si se alquilan, en qué condiciones, para hacerlo siquiera una actividad una vez al año, mientras que somos capaces de buscar o de dotar a Ubrique de un equipamiento, ¿no?, o de un sitio para esta actividad, para este tipo de ocio. Entonces vamos a intentar darle una relativa respuesta, que una vez al año ya veríamos también los importes, puedan ir a hacer y bueno, pues a practicar esto que tanto les gusta. Y como también le comentábamos en el pleno infantil, le estuvimos diciendo, en la Plaza Ministro Fernández Ordóñez, como saben, se presentó una primera fase que ya esperamos ahora comenzar. Una primera fase en la que la plaza, la actuación en la impermeabilización, porque como saben aquello tiene filtraciones que provocaba molestias a los aparcamientos que hay abajo, debajo de la misma. Entonces, una primera fase de impermeabilización y luego tenemos presentar el segundo proyecto, que es ya la terminación de la parte de arriba, de lo que quedaría la plaza. Entonces, ahí estamos contemplando la posibilidad de diseñar dos o tres espacios. Uno de ellos sería dirigido a como una especie de skate park. No soy capaz ahora mismo de decir si lo sería o no, porque no tengo que ser sincera de que no mirar detalles si tiene que tener una serie de condiciones de superficie y tal, y con lo cual no sé si cumpliríamos, pero se trata de poner dos o tres aparatos de este tipo de actividades para tenerlos allí. Y bueno, y creo que el pleno volvió a demostrar que nuestros niños y niñas tienen muchas cosas que decir, que lo dicen con mucha sensatez, la verdad, y que es una alegría poder comprobar cómo podemos hablar de tú a tú con esa, yo diría, madurez inusual en nuestros niños. Y fue una experiencia, reitero, pues muy agradable, muy enriquecedora y muy productiva, como estamos demostrando. Pues eso fue el pasado lunes. Cambiando de ámbito, nos quedamos en el ámbito turístico, pero echando la vista atrás también a actividades que tuvieron lugar estos días atrás. El pasado fin de semana llegaba hasta Ubrique esa caravana, ¿no? De la iniciativa A una hora de Cádiz, una iniciativa por parte de Guadalinfo, ya en diferentes provincias llegaba el turno a Cádiz. Y bueno, pues hay que destacar, ¿no?, el hecho de que Ubrique fuese elegida como además punto de pernoctación, ¿no? Así que fue uno de los destinos donde más tiempo estuvieron, ¿no?, permaneciendo. Se trata de influencers, o sea, personas que a través de las redes sociales tienen bastante peso, ¿no?, a través de sus opiniones sobre destinos turísticos y demás. Y lo cierto es que se hablaba, ¿no?, antes de la cita. Finalmente no sé el dato que se habrá podido sumar, pero se hablaba de miles de en cuanto a impacto publicitario, miles de personas, más de 10 millones de personas, por ejemplo, llegó en el caso de Córdoba, la provincia de Córdoba. No sé si se ha hecho ya el balance definitivo de Cádiz, pero desde luego un gran impacto, algo que viene muy bien, Ubrique. Estamos esperando los resultados, Juan Carlos, pero estoy segura que nos va a sorprender, porque ya me dices 10 millones de a una hora de Córdoba. Hombre, Córdoba es una ciudad muy turística, pero desde luego las personas que hemos tenido aquí en Ubrique, estamos hablando en torno a 50 personas y que influencian, ¿no?, en la opinión, por ese número de seguidores que tienen en las distintas redes sociales, por los blogs que también consultan muchísima gente que lo tienen como opiniones fiables a la hora de viajar, de moverte, porque estamos hablando de personas, de blogueros, influencers que tienen traslado en gastronomía, en viajes, en fin, relativa sobre todo al turismo. Y yo estoy deseando, sé que el lunes voy a una reunión entre la diputada de Tecnologías de la Diputación Provincial con los organizadores, nos darán el informe de impacto, que en cuanto lo tengamos pues lo compartiremos, y es verdad que nos quedamos con la impresión que ellos nos transmitían, ¿no?, que era la de haber conocido un pueblo con una mirada diferente. Algunos de ellos lo conocían de antes, otros eran la primera vez que venían a nuestra localidad, pero mira, y agradecer desde Camenae a la Escuela de Artesanos, a todo nuestro convento también de Capuchinos, al Museo de la Piel, pues la atención, ¿no? Porque yo creo que ellos vinieron además muy organizados, todo lo que era la estancia en Ubrique y los sitios de visita donde iban a poder también conocer en profundidad pues aquellos elementos singulares de nuestro municipio y de nuestra gente. También tengo que resaltar que nosotros, a la hora de proponer los establecimientos para los almuerzos y las pernotaciones, pusimos sobre la mesa que queríamos que fueran establecimientos que están adheridos al Sistema Integral de Calidad Turística en Destino, aquellos comercios y aquellos negocios que han apostado con el Ayuntamiento de Ubrique para reforzar la calidad en la atención al turista en Ubrique. Y sé que por todo, bueno, porque estuvimos todo el día, pues a través yo especialmente de Twitter, viendo las opiniones que iban trasladando, y son mensajes muy positivos, Juan Carlos. Yo creo que estas personas han descubierto un Ubrique con historia, un Ubrique mágico, que han querido, además, un Ubrique gastronómico, que no es tan conocido, ¿no?, a otros niveles. Muchas veces pensamos en Ubrique que no tenemos sitio para comer, y los hay, y se come bastante bien, y vamos mejorando este tipo de establecimientos gracias a la iniciativa privada. Y yo creo que por todo lo que estuve viendo en fotografía, en comentarios de estos blogueros, pues que estaban, se han ido contentos, se han ido maravillados de nuestra localidad, y yo creo que eso es lo que vamos a poder comprobar una vez que tengamos el informe de impacto, que será unos niveles que aquí hablamos. Son como cuando vino John C. al Centro Tecnológico de la Piel. Son personas que, los que utilizamos las redes sociales, bueno, pues si uno llega a 50 me gusta, se da por satisfecho. Es decir, vaya repercusión que ha tenido mi publicación, ¿no? Con 50 o, bueno, o en Twitter, yo si llego a 3 digo, jo, es un éxito absoluto. Pues estamos hablando de personas que son cientos y cientos, por no decir miles de seguidores lo que tienen, y que extrapolan esas publicaciones, la multiplican a una velocidad inusual, ¿no? Y entonces estamos seguro que Ubrique ha estado presente este fin de semana, muy presente en las redes, junto con otros pueblos de la comarca, porque a mí me gusta resaltar que esta acciones vienen coordinadas entre distintos municipios de la comarca. Creo que es importante resaltar que tenemos que aprovechar esa sinergia que siempre hablamos entre pueblos, no ir cada uno por nuestro lado, sino intentar de buscar acciones que en conjunto nos repercutan mucho más beneficios y que además pues redunden en un mayor conocimiento de nuestra comarca. Yo siempre lo digo, mientras más se conozca el Bosque, Grazalema, que son suficientemente conocidos, más se conoce Ubrique. Es decir, que siempre es importante ir en estas acciones conjuntas, que la Diputación Provincial no dudó en estar con nosotros y en acompañarnos. Trini, que como concejala también de participación y también de calidad administrativa, pues tenía también la ventaja de que conocía a uno de los organizadores, con lo cual también esas facilidades de comunicación, ¿no? Y a la hora de organizarlo todo, pues ha estado presente, y tengo que felicitar a todos los implicados y al Guadalinfo de Ubrique especialmente, porque dentro de la Diputación Provincial, la red de Guadalinfo de los municipios donde iban a ir estos blogueros, pues han estado también animando a la gente que en las redes pues estuviéramos retuiteando, estuviéramos también compartiendo las publicaciones de Facebook y ampliando, como estábamos comentando, ¿no? Ampliando y multiplicando esas visitas en Ubrique, como si estuvieran pues de 50, casi que habrían 1000 personas, ¿no? Para hacernos una idea de la proporcionalidad. Así que muy contento y la verdad que es deseando conocer también en número esos impactos. La jornada redonda, porque aparte de lo intangible, hasta, bueno, que será determinable también a través de esos datos, ¿no? Pero sí, eso es promoción turística en definitiva. Así también es. Se llenaron prácticamente un buen número de habitaciones de los hoteles de nuestra localidad. Se visitó a diferentes restaurantes, así que jornada redonda, ¿no? Redonda, porque más allá del conocimiento, por lo que decimos, lo que eran visitantes que venían a dejar riqueza aquí en eso que tú estás comentando, ¿no? En utilizar los servicios que se ofrecen en Ubrique, y cuando se ofrecen con calidad y ellos están contentos, pues eso significa que volverán, y que volverán acompañados además. Así que valorado muy positivamente, y una experiencia de las que tú ves que es que el impacto de redes en cuestiones de promoción, me refiero, es extraordinario. También lo hemos comentado algunas veces, ¿no? Para otro tipo de cuestiones no tan positivas, pues también sirven muy bien. Pero para potenciar lo que es la presencia de tu municipio en redes a esa dimensión, yo creo que no tenemos conciencia, o es difícil explicar lo que supone, ¿eh? Y tiene, lo importante es decir que tiene una gran repercusión a la hora de hacer reclamo para que otras personas se animen a venir a Ubrique, que es lo importante, ¿no? En el plano turístico, además, hay que añadir como novedad, ¿no?, la Q de calidad conseguida por la Oficina de Turismo, ¿no? Así es, la verdad que creo que poco a poco estamos avanzando en mejoras turísticas importantes, desde lo que acabamos de comentar, que ya el año pasado en Fitur recogimos la acreditación del Sistema Integral de Calidad Turística en Destino, que era una iniciativa, recordemos, de la Federación Española de Municipios y de la Secretaría de Estado del Gobierno de España, de la Secretaría de Estado de Turismo del Gobierno, y que Ubrique se adherió, que gracias a la apuesta de los primeros 12 establecimientos, negocios que empezaron esta aventura con nosotros, pues pudimos recoger esa acreditación. Ya tenemos una segunda tanda de negocios que se van a incorporar al Sistema Integral de Calidad. Y además, pues, hemos obtenido, que era la mesa técnica de turismo que creamos para el seguimiento y control del sistema, ve también los puntos de mejora, ¿no? Y el fomento del turismo, pues nos pusimos como meta obtener la CUS de calidad de la Oficina de Turismo, siendo la primera de la Sierra de Cádiz. Y así la hemos obtenido ya, y por tanto agradecer también a las personas que trabajan en este servicio, pues la implicación, ¿no? Para que sea una realidad. Y recordemos que además la Oficina de Turismo estamos esperando ya con la terminación de la ITI de Pueblo Blanco el poder tener una imagen diferente a lo que es la Oficina de Turismo actualmente, que va a reforzar esa CUS de calidad. Así que contento y con ánimo de seguir mejorando en todos los servicios que podamos de cara a nuestros visitantes, que lo que importa, que vengan y luego se vayan, ¿no? Contento y satisfecho para poder tener ganas de volver a Ubrique, y de que cuando ese boca a boca o esas redes sociales que multiplican ese efecto, ¿no? Pues que sea el mayor posible. Recordamos a nuestros oyentes que pueden dejarnos sus preguntas. Tenemos ya por aquí una quincena prácticamente de cuestiones, así que vale. Vamos a ir rápidamente con temas de todas formas de actualidad. En el capítulo de Obras, Isabel, hemos comentado ya en diferentes oportunidades que hay curtidores, Plaza del Petaquero también. Pero bueno, pues entre las novedades, por ejemplo, destacar la calle Nardo, ¿no? O también novedades, mejoras en el Parque Rafael Alberti. Así es, Juan Carlos. Bueno, lo de la calle Nardo es importante porque llevamos meses y meses esperando ya lo que era la aprobación del plan para ejecutar la obra. Nos ha venido y del tirón nos hemos puesto. La calle Nardo, lo que se trata es la mejora de infraestructura, tanto abastecimiento y saneamiento, y ya la terminación del pavimento en condiciones. Esta calle, además, por su mal estado de pavimentación y de drenaje, ¿no? De las infraestructuras de agua, estaban provocando problemas a determinados vecinos, y nos alegramos muchísimo de que la hayamos metido ya pulso a esta calle para poder solventar estos problemas entre vecinos y luego pues tener la calle en condiciones como merece. Así que muy contentos de poder anunciar esta noticia, que ya llevan, además, la calle Nardo es una cuestión que se estaba demandando, según nos decían los propios vecinos, desde hace ya más de 10 años y bueno, cuando te cuentan eso cara a cara, cuando estás hablando de problemas, pues una satisfacción también el saber que se reconoce, ¿no?, el esfuerzo del ayuntamiento por darle respuesta a esos problemas que estaban padeciendo. Y luego en el Parque Rafael Alberti. El Parque Rafael Alberti, ya tenemos el replanteo del inicio de algunas de las acciones que vamos a desarrollar allí. Vamos a equiparlo de un nuevo mobiliario infantil, de un nuevo juego, que ya vamos a empezar lo que es el replanteo de la zona donde va a estar este nuevo juego infantil, que es donde la zona es exactamente la antigua pista de petanca, que está justamente al lado de donde están los parques infantiles, el mobiliario infantil, donde está la zona de recreo de los más pequeños. No la de arriba, sino la de abajo. Exactamente, la de abajo, la que está justamente por detrás del muro de este mobiliario, y ahí vamos a poner un nuevo juego que, bueno, pues va a tener distintas partes donde desarrollar. Un multijuego, ¿no? Porque sí, va a ser un juego, pero que va a ofrecer diferentes juegos, ¿eh? Uh-huh. Y, bueno, pues de engancharse a la rebalandeta, en fin, dentro de lo novedoso, lo que es también tradicional, ¿no? Y eso esperamos ya para la semana que viene poder estar colocándolo. Uh-huh. Y luego también en el parque, recordemos que vamos a mejorar la entrada con vehículos para vehículos de mantenimiento en la entrada lateral por encima de la estación de autobuses. Y que vamos a hacer esa entrada hormigonada para facilitar el tránsito también. Tenemos que ampliar para que entre el vehículo. Luego vamos a hacer esa primera parte de acceso hasta la plataforma con hormigón para que no tengamos deslizamiento, bueno, para que pueda acceder con facilidad. Y las piedras que vamos a rescatar de este camino son las que vamos a destinar a otros puntos donde hay hueco, faltan piedras, que ahora mismo el ayuntamiento no tiene, que vamos a ir reponiendo con las mismas. Junto al graderío que se quiere hacer al pie de arboleda de la zona, la que está libre de... la parte de arriba, la que está libre de... un espacio abierto, y vamos a quitar el muro que está por delante de la vegetación para hacer ahí una gradita. Y bueno, y todas las actuaciones, algunas más, de mejora ya también de acceso, de zonas que se nos encharcan y los vamos a sustituir lo que es la arena, ¿no? Que al final es un poco sucia e incómoda en la época de lluvia, pues lo vamos a sustituir con un pavimento más firme y creo que el parque, después de las actuaciones que tenemos previstas, va a quedar muy, muy, muy mejorado. También estuvimos planteando en el Consejo Escolar Municipal anterior que tuvimos, el poder dedicar esta explanada, la segunda, la parte de arriba del parque, a un circuito de seguridad vial, que es un tema también que estuvo muy presente en el pleno infantil, y que los niños puedan, pues a la vez que juegan con sus bicicletas o aprenden a cogerla, pues puedan conocer y reconocer, ¿no?, lo que son las señales para evitar al máximo posible todos los accidentes. Y estamos viendo en aquella explanada poner un circuito, pero que sea, podamos poner lo que son las señales, ponerlas y quitarlas con facilidad, para que cuando podamos diseñar otra actividad de ocio, de diversión, de música, de concierto, de teatro, pues podamos utilizarlas también. Total, pero eso será más adelante, eso lo estamos revisando, lo estamos mirando a ver cómo sería, cuánto costaría y ver si podríamos hacerlo. Y por finalizar, dentro de lo que es la actualidad, por ejemplo, de la próxima semana llegará un pleno muy importante, como es siempre, ¿no?, el que tiene en su orden del día los presupuestos, y con otra serie de cuestiones relacionadas con ordenanzas fiscales, modificación en torno al agua y el punto limpio. Además, un tema también muy importante que se llevará en ese orden del día, ¿no? Así es, ya vamos a ver el martes, a tener ese debate municipal de presupuesto. Nosotros vamos a contestarle. El Grupo Municipal Popular presentó unas enmiendas generales no cuantificadas, pero creo que merece la pena el analizarlo y el contestarle adecuadamente antes del pleno, y ya lo que queremos es cerrar el presupuesto de Ubrique para poder tenerlo incluso, como decíamos, en vigor para enero del próximo año. Lo normal, antes del presupuesto, se debe de ver la subida de tasas, si las hubiera, de las ordenanzas fiscales. Como todo, desde que nosotros llegamos, no hemos incrementado ninguna de estas tasas, salvo la del agua, que estamos obligados por aquel pliego que se por el que se constituyó la nueva empresa del agua. Y en este año, en esta ocasión, pues va, en vez de poner ordenanzas fiscales, lo que va el punto del orden del día es la tasa del servicio de agua, que se incrementa a 1,5 para el año que viene. Y ya el punto limpio, pues también vamos a adoptar el acuerdo plenario para cederle este nuevo equipamiento a, como la empresa de mancomunidad básica, el ayuntamiento delegó en la mancomunidad todas las competencias relativas a residuos. Pues lo que vamos a adoptar en este pleno es que este equipamiento, el punto limpio, pues se ha cedido a la empresa para la gestión del mismo. Entonces se incorporará en el anexo de instalaciones que se hizo en su día, pues la del punto limpio para esta gestión. Como ya avanzamos anteriormente, en este caso estamos hablando de que el punto limpio supone un incremento por familia, en el padrón, ¿no?, por abonado del servicio de basura, de 6,27 € al año, y eso es lo que va a subir también la basura el año que viene, además del IPC, que es lo que contempla el pliego, que también cuando el ayuntamiento cedió este servicio a Mancomunidad. Y ya también los presupuestos aparece una partida de campañas de promoción del punto limpio, porque, como explicábamos anteriormente en los micrófonos de Radio Ubrique, queremos darle luego ya un motivar, ¿no? Que la gente vaya al punto limpio y tengan también su detalle, su reconocimiento por apostar por un medio ambiente sostenible, y queremos hacer también campañas específicas a lo largo de este año para su mayor utilización. Pues Isabel, vamos allá, si te parece, con las preguntas. Estoy viendo por aquí un total de 15, las que han ido llegando a través de teléfono, vía WhatsApp también. Así que vamos allá con esas cuestiones que plantean nuestros oyentes. Por ejemplo, nos quedamos en primer lugar con la zona del carril. Un vecino del carril pide que se limpie la planta trepadora que hay justo en la zona de la caseta de la luz. Según comenta, se está limpiando la zona, pero no se está eliminando la planta, que según dice se está metiendo en su casa y hay proliferación de ratas. Bueno, pues miraré exactamente qué es lo que supongo que habrá dado parte al ayuntamiento. Vamos, miraré exactamente a lo que se refiere, ¿vale? Otro oyente, por ejemplo, pide que se arregle el banco de Coto Mulera Alto. Debido a actos vandálicos, el banco y la farola están rotos. Primer conocimiento que tengo, y espero, como decía, que haya parte del ayuntamiento. Si lo hay, vamos, me lo estoy anotando a la vez que lo estamos diciendo, y dar las instrucciones para su arreglo. Y que seamos respetuosos, por favor, con sí, porque cosa. Si se hiciera un informe, ¿no? Me imagino de cuándo se tienen la cantidad que se tiene que destinar para esto, de ir reponiendo por actos vandálicos. Una cosa es por el uso, ni por el tiempo, y otra cosa por este tipo de acciones, ¿no? Yo me encantaría, al concejal de urbanismo, se lo digo muchas veces, que sería interesante tener datos de todos los recursos que se destinan a las reparaciones por actos vandálicos, pero a todas luces es un importante, vamos, número de actuaciones las que se tienen que desarrollar por personas que no sé qué les molesta, en este caso el mobiliario, que es el que estamos hablando, o cualquier infraestructura municipal y pública, que es de todo, no sé, esa manía de querer destrozar las cosas, pero bueno. Nos quedamos ahora con el acerado de la avenida Sebastián Macías El Pato. Dice un oyente, o habla del mal estado de ese acerado. Es una persona que transita, una zona que transita muchos vecinos, y hay muchos tropiezos. El acerado de la parte izquierda está totalmente levantado y ya ha habido caídas. Sí, lo sabemos que esa zona además ha sido demandada continuamente a través de Radio Ubrique, de los distintos programas de participación. No solo el problema que teníamos desde el ayuntamiento, es que aquello no es una zona pública, es decir, de municipal, para poder intervenir directamente. Y lo que vamos a seguir trabajando es pues la negociación y de poder ver qué actuaciones se podrían desarrollar en esta zona y evitar las caídas. Me están apuntando que no es la bajada de la avenida Jesulín. Sería Sebastián Macías El Pato, la parte de superior, ¿no? La que estaría en el acceso de lo que era el antiguo Hipersol, ¿no? Esa recta. Entonces es más fácil todavía que lo que estaba comentando, pues eso se mirará y se reparará. Con la cuadrilla de mantenimiento, como decíamos hace muy poco, se está funcionando bastante bien, que desde la autonomía que dio el vehículo que adquirimos para este servicio, y si son reparaciones puntuales de adoquinado que se haya, que estén desperfectos, pues se repondrá y se mejorará para evitar esas caídas. Diferentes obras en marcha, por ejemplo, curtidores o la plaza del Petaquero, la que está junto a la plaza de la Estrella, ¿no? Porque por ahí pregunta un oyente, ¿no? ¿Qué ha pasado con la plaza de la Estrella? Parece que se ha parado la obra. Imaginemos que se refiere a esa plaza del Petaquero. Pues no hay ninguna detención. Paralización, ¿no? Otra cosa, a lo mejor estábamos el otro día, estaba trabajando parques y jardines para mejorar la arboleda que estaba en la plaza, y que vamos, no está paralizada, estará en una fase de obra que a lo mejor no tienen que estar en el Tajo todo el personal. Otro vecino pregunta que si desde el ayuntamiento se puede hacer algo para que el autobús privado haga su recorrido por la barriada Ministro Fernández Ordóñez. Según nos dice, hay muchos usuarios de bus en esa zona. Debería de estar haciéndolo. Me quedo un poco Bueno, me iba a interesar. Sé que la concejala de tráfico de policía se estuvo viendo las incidencias porque el autobús no giraba en una zona que se aparcaban vehículos y no podía continuar el recorrido habitual por ministro Fernández Ordóñez. Pero yo creo que eso está resuelto en las últimas noticias que recuerdo haber hablado sobre el asunto, pero volveré a preguntar por si hay algo que se me escapa. Nos quedamos ahora en la zona de la Fuente San Francisco. Un oyente pide una rotonda allí. Dice, ¿para cuándo una rotonda en la Fuente San Francisco y un acerado en el margen izquierdo hacia la gasolinera? Dice que sería la solución, aparte de los problemas de tráfico que sufrimos. Bueno, yo no sé por qué este punto, de verdad, yo para el número de usuarios que hay, de usuarios me refiero de personas que caminan y la gente que va en vehículo en ese punto, yo no sé si el problema es excepcional en Ubrique. Yo no detecto más allá, entre comillas, ¿eh? Porque hay días que no, que hay algo, si hay un topetazo, pues ya tenemos una incidencia mayor, ¿no? Pero lo habitual es que las horas puntas en los pueblos existen y en las ciudades. Las horas puntas en una zona de gran afluencia de tráfico. Yo creo que con un poco de paciencia y sabiendo y teniendo en cuenta que vas a llegar 10 minutos más tarde desde que sales de tu trabajo a lo que es la casa, se pueden prever esas cuestiones. A las cosas concretas que apuntan, una rotonda, ¿para qué? Si allí vamos para adelante y para atrás. Es decir, la rotonda está hecha en el punto y hora de que tú, si vas a girar para entrar, digamos, a la barrera del Polletón, tienes tu desvío perfectamente indicado. Y allí no hay, que allí no es que vayan personas a tres o cuatro puntos diferentes, que vamos todas en la misma dirección. Da igual el sentido, vas en la misma dirección. No creo yo allí que una rotonda vaya a provocar ni una rotonda para, digamos, mejorar el tráfico. No lo veo, la verdad. Con los datos así sobre la mesa no lo veo. Y lo de el margen izquierdo desde Ubrique al hotel Sierra de Ubrique hasta la rotonda de la Patacabra es lo deseable. Nosotros lo tenemos incorporado en el plan general de ordenación urbana, que es lo que permite hacernos con los espacios públicos para poder dotar de esta infraestructura a nuestro municipio, y está metido, pero de aquí a que eso pueda estar disponible va a pasar un tiempo considerable. Sí. Sobre la rotonda, es verdad que lo vemos, ¿no?, en otras ciudades, y parece que se podría aplicar aquí en Ubrique, pero en principio, con buena intención, se puede pensar en esa solución, pero es cierto que una rotonda necesita muchísimo espacio, más de lo que uno pueda pensar, porque tiene que pasar por allí camiones y autobuses, y tienen que girar, y entonces estamos hablando de vías bastante anchas y sitios muy escasos en Ubrique que puedan tener esa capacidad, ¿no? Hombre, una rotonda como tal, como están reguladas hoy día en dimensión y incluso en peralte, ¿no?, en inclinación, es decir, que las rotondas están hoy muy reguladas a las condiciones para poder ponerla, pero es que yo voy más allá. Aunque hubiera espacio, la rotonda lo que intenta es que cuando vienen tres o cuatro puntos a coincidir, es decir, tres o cuatro vías a coincidir en un punto, tú lo que intentas a través de ese punto, que es la rotonda, darle fluidez a esa concurrencia. Pero es que ahí la concurrencia solo, como digo, en los sentidos, porque la dirección es la misma, la mayoría, el grueso. Entonces no veo yo que sea necesario ni siquiera la rotonda, más allá de que seguramente no podría ponerse por lo que estamos comentando de la dimensión e incluso del peralte. Tengo yo mi duda que tuviera el peralte. Bueno, vamos, que sería complicado, pero que yo no veo que resuelva una rotonda allí. Un oyente pregunta, esta pregunta se ha ido repitiendo, no con estas características, pero sobre el narcotráfico en Ubrique. Una persona que, bueno, pues debe de detectar, no sé si en algunos puntos concretos, la verdad es que nos habla de que siguen proliferando los traficantes en la zona del Caldereto, Lian Champó, Algarrobal y Polletón, y se pasean como si fueran intocables y no les pasa nada, aun sabiendo la policía local que venden drogas sin medida. Bueno, pues la pregunta le decimos. Bueno, yo quiero decir que la policía local no tiene competencia en narcotráfico, ¿vale? Porque estas cosas muchas veces cuando venimos a este programa, a mí me parece muy oportuno y se agradece que hablemos de todo, sea competencia del ayuntamiento o no lo sea. Pero es que en droga, en actuaciones contra el narcotráfico, contra la venta de drogas, no es la policía, sino es la Guardia Civil. y la mayoría de la gente que tenga información, yo siempre invito, mira, el cuerpo, porque la policía local además colabora con este cuerpo de seguridad a los niveles que podamos para atender problemas de esta, además de esta dimensión o de esta característica, ¿no? De, en este caso, de las drogas. Pero que los ciudadanos que tengan un mayor conocimiento porque pueden verlo y vivirlo, oye, que vayan al cuartel, que den parte de eso que están viendo, que esto, o incluso a, si conocemos a algún miembro de, del cuerpo, en fin, y que ellos tengan constancia de lo que el ciudadano sabe para cuando se vayan haciendo la, bueno, pues las distintas actuaciones en materia preventiva y de incluso de acción, ¿no?, en contra de esto, pues tengan esos datos más ajustados, ¿no?, y más actualizados. Bueno, pues eso, en ese ámbito, de otro lado, nos preguntan por colectivos, por el pago de, por ejemplo, las compulsas. Dice, ¿por qué a algunas asociaciones se les cobra compulsar los documentos? Oye, mira, las compulsas, es que no soy capaz de acordarme el año, se pusieron, el ayuntamiento puso una tasa por compulsa hace muchos años, bueno, estaba entonces gobernando el alcalde del Partido Andalucista y puso esa tasa que me acuerdo que se implantó, y entiendo que quitando la gente desempleada y las asociaciones, creo recordar que no se les cobraba, no sé, me tendría que me lo diga, que me busque en el ayuntamiento, me llame y me diga exactamente qué caso es para poder mirar qué es lo que pasa, ¿vale? Sobre la piscina cubierta, dice un oyente, se han arreglado ya los problemas en la piscina cubierta, un día no me dejaron entrar por problemas en el mantenimiento. Sí, a veces ocurre, como en todas las instalaciones, a veces hay alguna incidencia, algún problema que imposibilita en ese caso a lo mejor el baño, porque es recomendable, no es que haya riesgos para la salud, pero es mejor hacer el mantenimiento adecuado y que no genere molestias, y se aconseja la no autorización. Aconsejar no significa prohibir, es decir, porque si llegáramos a los términos de prohibir es porque habría un peligro, digamos, para la salud, y en este caso se aconseja, y bueno, ya está reparado, ya está todo en orden, y esperemos que no volvamos a tener las incidencias, que las tendrá. Como digo, la piscina cubierta no deja de ser necesita un mantenimiento adecuado, y que de vez en cuando pues va pasando, ocurre, ¿no?, de tener problemas, incidencias, averías o otras cuestiones. Nos quedamos ahora en la calle Higueral. Un oyente dice que se sigue cortando la calle entera. Eso no es lo peor, las calles colindantes todos los días aparcan y cortan el tránsito, calle Sevilla, y también habla de que al colocar allí los vehículos, algunas personas, bueno, pues no pueden siquiera pasar con carritos de bebé. Y por otra parte, habla de otro problema, de que apunta que hay algún punto de venta, valga la redundancia, algún punto de venta de drogas en ese entorno también. Bueno, reitero lo de la droga, porque yo, mira, esto es como todo. Yo muchas veces, cuando hablo con el cuerpo que tiene las competencias, le traslado las inquietudes del ayuntamiento, de lo que la gente me dice y demás, pero yo no hago más nada, porque no puedo más que indicarle lo que me dicen, ¿no? Entonces, todo lo que sea refuerza esa información, insisto, que lo hagamos y nos dirijamos a donde tenemos que hacerlo. Y lo de la calle Higueral, pues supongo que será la gente cuando llega a la hora del almuerzo, que dejarán los vehículos de una manera menos adecuada para comer en un rato. Pero si hay un carrito que no puede pasar, mire, hay que llamar a la policía, que la policía vaya y ponga orden. Otra cosa, tenemos horarios también. Entre los propios vecinos muchas veces nos regulamos, ¿no?, en esos momentos excepcionales, pero cuando hay un problema de que alguien no pueda pasar, que está un coche cortándole el paso, que llame directamente a la jefatura de la policía para que vayan a subsanar esa situación. Otro oyente nos habla de una tapa de un registro de Endesa en la avenida Diputación, frente a la librería. Dice que con el tránsito de vehículos pues suena la tapa metálica, dice que lo ha hecho saber recientemente al ayuntamiento mediante escrito, pero que aún no ha recibido respuesta. Pues nosotros normalmente, si el suministro es de otra entidad que no es del ayuntamiento, como Sevillana, como me estás diciendo, se le da cuenta para que lo arreglen o para que tomen medidas para que no suene, y si lo ha dado, eso tiene que ser muy reciente. Así que si está comunicado, y sé que el concejal el otro día me lo estuvo comentando, pues se tomarán las medidas, y nosotros estaremos vigilantes para que Endesa tome las medidas de no molestar, ¿no? Para no molestar, mejor dicho. Nos preguntan también por la vía que une el Ramón Crosa hacia la Fuente de San Francisco. Dice que bueno, pues está hecha polvo esa calle, abierta por la mitad con boquetes, y pide para, bueno, pregunta para cuándo el arreglo y también del banco para que se sienten las personas mayores como había antes. Mire, yo la calle he pasado, además paso con cierta frecuencia y hace muy poco, al punto de rajada por la mitad, y no, es que parece que para las calles que tenemos en Ubrique, es decir, que cuando escucha unos términos así parece, hombre, que está deteriorada, que se puede mejorar, pues sí, pero que no hay mucho más peligro que eso. Lo del banco, sí, es verdad que lo estuve transmitiendo al concejal de urbanismo, pero es que queremos valorar una cosa antes de poner banco, y entonces pues cuando la tengamos valorada, pues definitivamente lo pondremos o no lo pondremos y daremos información de lo que me refiero. Que no está instalada ahora mismo porque estoy mirando otra actuación que podría necesitar el que no haya un banco para poder ejecutarla, y no voy a poner una cosa que a lo mejor dentro de 2 días la tengo que quitar. Pero vamos, será cuestión de tiempo nada más, que un poco de paciencia, ya espero darle mayor información en los próximos programas. Un vecino de los pisos de Cádiz dice que el pabellón de los Remedios, pues pide que a ver si puede poner la música un poco más baja, aquello no está preparado acústicamente y aunque sea 2 veces a la semana, pues es molesto, nos indica. La verdad que cree que como estábamos ya también, aunque parece mentira que estemos en invierno, pero es verdad que digo, mira, pues ya llegando a esta época las molestias serán menores porque ya los vecinos estamos con las ventanas cerradas para el frío y tal. Miraré, pero bueno, entiendo, yo como le digo a todo el mundo, a un horario razonable, una actividad deportiva que mira la salud de los demás, hombre, si ya es desorbitado, yo es que tampoco, que se escuche un poco, en fin, que se tenga cierta mesura en esas cosas, ¿no? Pero miraré y revisaré de nuevo con los monitores y con el patronato, pues cómo se está desarrollando esta actividad. Otro oyente, en principio, os da la enhorabuena por quitar los coches de la calle Cataluña. La sugerencia dice, los coches que suben desde esta calle no tienen ningún disco, ni de ceda al paso, ni de stop, y los que salen de la Plaza de las Palmeras tampoco. Creo que hay bastante peligro, debía de estar bien señalizado. Pues es cierto que no, hemos ido adoptando las medidas, no sé si es que no teníamos señal, estamos pendientes de adquirirla. Y es verdad que hay que ponerlo en condiciones para que no haya, no confluyan los vehículos y haya cualquier percance. En lo de la calle Cataluña lo estuvimos planteando en la reunión que mantuvimos con los vecinos y vecinas para dar cuenta de la pavimentación de la Plaza de las Palmeras, y donde ya también adelantamos que era una demanda y que nos parece muy razonable. Aquella calle es muy estrecha y es verdad que se producían incidencias, aunque no llegaran a accidentes, a choques y demás, producía malestar porque ahora tú te metías y ahora quien le daba para atrás y el que te... Entonces, después de mejorar la Plaza de las Palmeras con ese número de aparcamiento considerable, hemos entendido que quitar los 3 o 4 aparcamientos que se utilizaban en esa calle se merecía la pena quitarlos y darle mayor comodidad y seguridad a esa vía y al tráfico rodado. Otro oyente se y agradezco que comparta nuestra decisión, ¿no?, de haberlo hecho así. Pues otro oyente, como decía, se refiere a las pistas frente al Ramón Crosa, en definitiva en la plazoleta de ministro Fernández Ordóñez, a la que te has referido además, y bueno, un poco la pregunta, imagino que ha coincidido con la información que estaba ofreciendo, pero bueno, pregunta si podrías decir qué es lo que va a ir finalmente en ese punto, pista para patinar, parque, cuándo se va a arreglar la zona, que un poco a lo que te refería. Y ahí teníamos, yo lo comparto la información y para no... Lo voy a resumir tanto que a lo mejor doy algún dato brevemente erróneo, pero brevemente, no de importancia. Nosotros en la primera fase ya estuvimos insistiendo a la Diputación en la necesidad de comenzar este plan provincial. Resulta que debido a que cuando ya intervención de la Diputación vino a dar el visto bueno, no teníamos 6 meses de este año 2017 para poder ejecutar, que es lo que te exige, digamos, la normativa bajo la que se da esta subvención, y por eso hemos tenido que esperar a 2018, que por eso decía que vamos a empezar en enero la primera fase. Estaba viendo con ello que si fuéramos capaces rápidamente, para que igual que hemos tenido ese problema de la primera fase, que tenía que concurrir 6 meses, ¿vale?, desde el comienzo de la obra hasta su finalización dentro del mismo año, si fuéramos capaces de hacerlo rápido, esta primera fase, de manera que pudiéramos encajar la segunda antes de mayo-junio, porque tendríamos, en la segunda fase son 6 meses también de duración, con lo cual llegaríamos a antes de cierre de ejercicio con la segunda fase terminada y podríamos hacerlo. Si se nos va ahora mismo al tiempo de ejecución que tenemos calculado, va a costar que esa segunda fase, que es donde sería la terminación de la plazoleta, la podamos realizar en este 2018. Nosotros lo que queremos, tenemos ese diseño presentado a la Diputación, pero nosotros lo que queremos es seguir con el modelo de participación que estamos practicando. Queremos sentar a todos los vecinos y vecinas de la barriada de Ministro Fernández Ordóñez para ver con ellos este segundo, esta segunda fase, y que sepan cuáles son las intenciones que tiene este equipo de gobierno y escuchar las opiniones también de las personas que viven allí. Entonces, cuando tengamos eso hecho y antes, por supuesto, del comienzo de la segunda fase, pues ya daremos toda la información pública de cómo quedará definitivamente la plaza. Uh-huh. Igual que hay demandas, pues también en ese sentido felicita al equipo de gobierno, dice, por el gran trabajo que está haciendo. Entiendo que es muy difícil contentarnos a todos, señala. Sí que es difícil, la verdad, pero bueno, no sabe, por ejemplo, esto, un agradecimiento de estas características, la alegría que supone, da tanta fuerza que bueno, sabemos que lo público es agrio y difícil porque no se puede contestar a todo el mundo, pero uno percibe que cuando contentas a una mayoría se nota esa... bueno, pues esa coincidencia, ¿no?, de criterio, de actuación y de ejecución. Y es muy difícil también no contratar a todo porque los recursos son limitados y no podemos hacer todo lo que nos gustaría, y donde los ciudadanos tienen mucha razón de las cuestiones que nos plantean en estos programas, que son deficiencias que muchas veces no podemos hacer por las cuestiones económicas, ¿no? Otro oyente también se refiere al Parque Rafael Alberti, un tema que hemos comentado. Y bueno, pues sí que pide que se tenga en cuenta en esos arreglos, en esas mejoras, que el parque es para todas las edades, apunta. Sí. Después, un vecino pide que se arregle la calle Rincón Alto, la cuesta del depósito, hacia Antonio Vega. Así que esa petición también, pero la cuesta, la calle Rincón Alto, la dice. La calle, vale. La cuesta del depósito hacia Antonio Vega. Bueno, pues lo miro, a ver en qué estado está. Nosotros normalmente, como hemos comentado varias veces, el concejal de Vías y Obras de Urbanismo tiene una relación de calle deficiente, una relación larga, que intentamos de priorizar en función del grado de deterioro y de inseguridad que provoca a las personas que transitan por estas vías y por estas calles. Miraré a ver si está contemplado, si tenemos una evaluación y poder concretar algo más, ¿vale? Vamos a intentar ir, aunque sea de forma telegráfica, con las siguientes preguntas, porque acabo de actualizar y acaban de entrar una gran cantidad de cuestiones. Yo voy a intentar ser muy concreta. Estábamos terminando, pero ya digo, han entrado varias y vamos a intentar... Es un reto, esto es para mí. una vecina pide resaltos en la calle San Sebastián. Dice que tras el asfaltado no se pusieron de nuevo. Uh-huh. Y bueno, pues lo solicita... Yo sé que la concejala tiene una relación también de resaltos pendientes y bueno, la verdad es que cada vez piden más resaltos, luego los resaltos dan molestia a la gente que vive en esas calles porque los cajones de los camiones suenan, en fin, pero a lo mejor la calle San Sebastián hay que poner alguno, ya daremos concreción. Además, un vecino nos comenta que en este momento se está arreglando la calle Ruiseñor, la intersección de la misma con la barriada del Rincón. Dice que ahí, donde están los contenedores, no se ha hecho nada. ¿Por qué no se arregla ese trozo? Bueno, mirad, si se está actuando y hasta qué grado hasta dónde llegamos, vamos. Después, un oyente con movilidad reducida de la barriada Francisco Fernández Ordóñez solicitó la eliminación de 4 escalones. Este tema creo que lo hemos abordado en diferentes oportunidades. Y bueno, pues pide una solución al respecto. La rampa, la eliminación de escalones, el problema que es la inclinación de la rampa. Si es una inclinación menor al 7%, se hace del tirón. Y si es mayor, pues hay dificultades porque es un riesgo más importante que la propia barrera. Un oyente pregunta que para cuándo su viaje a los campamentos de Tinduf será. De representantes de todo la corporación local. Pues el día 1 nos marchamos y volvemos el 5. Iba a dar cuenta la semana que viene que tenemos oportunidad de compartir cosas de todo de nuevo con los uriqueños para contar un poco más sobre el viaje. ¿Para cuándo van a dejar de caer gotas en el pabellón si lo se arreglara de una vez? Eso digo yo, ¿sabes? Una vez, mira, me tiré en la oposición solicitándolo mil veces. En el gobierno ahora, solicitado por la oposición, a la que yo me uno sus reclamaciones de que se quite el problema de las goteras, es imposible. Mira, hay un informe que nos dice que se hizo mal la cubierta, por decirlo de cierta manera, se hizo mal la cubierta del pabellón, y lo que nos queda es detectar dónde está la gotera, intentar reparar ese momento, que volverán a aparecer después. Pero es un tema muy complicado de resolver, ¿no? Un vecino de lo que es el entorno de Ramón Crosa dice que las viviendas legales de allí se están viendo afectadas por otra serie de construcciones ilegales del entorno, donde tienen perros, donde hay quemas de plásticos. Dice que bueno, pues eso les está afectando con diferentes molestias acústicas por los animales, y bueno, pues sin saber tampoco si se cumplen los mínimos requisitos de sanidad, de higiene. Pues eso, que lo ponga en conocimiento al ayuntamiento y al ayuntamiento le contestará. Después un oyente pregunta por el arreglo de las calderas y los remedios, porque dice, según el oyente, el agua queda fría. Sí, pues estaba arreglado, ¿eh? Mira que nos costó, además, se hizo incluso un ahorro energético porque había habido un abuso, lo estuvimos mirando en su momento, y hasta hoy, vamos, creí que estaba totalmente arreglado. Miraré, vaya a ser que haya habido algún problema, algún desperfecto o cualquier cosa. Y terminamos con la 25ª pregunta. Hemos ido rápido en esta recta final. Un oyente dice que con el sistema telefónico de cita previa para el DNI, a las 9 y 10, pocos minutos después de que se abra la posibilidad de coger cita, dice que ya están todos los números acabados. No, es que mira, tengo que disculparme en esta última ocasión, que para la próxima no se va a volver a producir. En vez de ver el mensaje, cuando una persona llamaba, ¿vale?, y estaba comunicando, en vez de salir comunicando, salía el mensaje que tenemos preparado para cuando se terminan de dar todos los números, que es diciendo, ya se han dado todos los números, no hay número disponible y muchas gracias. Y entonces, en vez de dar comunicando, daba ese mensaje, con lo cual hubo mucha gente que estuvo llamando y que solo estaba comunicando. El problema es que no había podido acceder a la llamada para coger número, pero no es que se habían terminado de dar todos los números. Entonces, sobre la marcha hubo gente que nos llamó, oye, ¿qué pasa? Que llamó a las 9 y 5 ya no quedaba el número, ¿cómo no? Y entonces comprobamos y había sucedido ese problema que ya hemos subsanado para la siguiente. No se va a volver a producir. No sé si hay cita, por cierto, hay fecha ya. Tenemos para el día 11 de diciembre viene el equipo del DNI y tendremos que ver, porque como nos coincide la semana antes del puente, total, pero será los dos o tres días antes que venimos haciendo a priori para la llamada para poder coger la cita, claro, por teléfono. Vale, pero ya daremos anuncio en la semana que viene. De todas formas, bueno, para que sirva de referencia, que sí, muchos oyentes, coincidencia, para esta vez parece que todavía hay más demanda, porque claro, habían preguntado al respecto. Tengo ahí, llamé a sus delegados del gobierno sobre la marcha cuando nos dijeron que no venían en noviembre, porque ya le decía, mira, yo ya aspiro a que Ubrique mejore ese servicio, pero lo que exijo es que al menos se mantenga lo que hay. Si a Ubrique está previsto una visita siquiera, una vez al mes, el que venga un equipo con 90 números, lo que no podemos estar cada 2x3, este mes no viene, o este mes damos 70 números porque hay una máquina averiada, porque hay una persona que no puede ir. Hombre, y ya que nuestra idea es mejorar mucho más el servicio, pedirlo, ¿no? Porque como no nos corresponde a nosotros, pedirlo y exigirlo, pero mientras que podamos mejorar, como yo le decía, mantén el mínimo que sea por lo menos una vez al mes los 90 números. Y el subdelegado me estuvo comentando que tendríamos una reunión, que estamos viendo también fecha para sentarnos y a ver si podemos llegar a un tipo de arreglo. Pues ahora sí, con esa última cuestión nos vamos a quedar. Ya decimos que en esa recta final hemos podido dar respuesta a las 25 preguntas que han llegado en el día de hoy. Así que, como siempre, agradecemos a nuestros oyentes esa colaboración y, por supuesto, en el día de hoy a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, que nos ha acompañado en este espacio Cosa de Todos. Isabel, no sé si hay algo más que apuntarlo. Muchas gracias a vosotros, a los oyentes, que me llevo varias anotaciones, y muchas gracias por la participación, que es lo que tiene sentido este programa, y nada, un saludo para todos. Gracias. Gracias a vosotros.